Mis amados hermanos, el evangelista San Juan nos dice que Cristo fue crucificado en medio de dos malhechores. La cruz era un espantoso tormento que no lo inventaron los romanos, pero fueron ellos quienes más lo aplicaron. La cruz era un modo de tortura y de ejecución diseñado para producir el máximo de dolor y de esa manera causar escarmiento en la población. Ver a un pobre ser humano retorcido de dolor, gritando enloquecido sin poder salir de ese tormento, tenía que servir de freno a todo aquel que quisiera oponerse al Imperio Romano. Los judíos, las autoridades judías de aquella época, lograron presentar el caso de Jesús de tal manera que Pilato asumiera que Cristo era un enemigo del emperador. Se trataba, por supuesto, de una trampa, pero lo lograron y les funcionó. Esa es la razón por la que Cristo fue llevado a la cruz, que no era tormento de judíos, sino de romanos. Estando pues en semejante dolor, él mismo y sus dos compañeros, vemos en ellos que hay dos reacciones muy distintas. Acabamos de escuchar el texto sagrado. Uno de ellos se encierra en la desesperación, maldice su suerte, se une al coro de los que oprimen y empeoran el dolor de Cristo. Ese es uno, pero hay otro. Y ese otro, a pesar de que está sufriendo de una manera descomunal, logra abrir sus ojos para descubrir la inocencia de Jesús. Y al descubrir a Cristo inocente dando su vida, aquel hombre no se deja atrapar por la desesperación. Aquel hombre entra por un camino diferente, el camino del arrepentimiento. Así que hay dos palabras que son fundamentales, hermanos. Frente al dolor, el dolor que aplasta, el dolor que enloquece, el dolor que turba la mente, hay dos posibilidades. Habrá quien caiga en la desesperación, pero hay otro que llega al arrepentimiento, y a través del arrepentimiento la esperanza, y a través de la esperanza la salvación, y a través de la salvación el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso, hermanos, este es un día precioso para que nuestra población, nuestra querida fauna, tome una decisión. Vamos a seguir el camino de la desesperación, a encerrarnos en el dolor, en el cinismo y en la crueldad, o vamos a abrirnos al arrepentimiento, a la conversión, a la esperanza, a la salvación y finalmente al paraíso. Hoy hay que tomar esa decisión, hermanos. La providencia de Dios y nuestra madre la Iglesia nos está ofreciendo esta oportunidad. Volvió a aparecer la palabra oportunidad. Hoy Dios le está dando una oportunidad a Colombia y le está dando una oportunidad en particular a esta población. ¿Será que la va a aceptar? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Y la oportunidad cuál es? Renunciar a la crueldad, a la desesperación. Renunciar a encerrarnos simplemente en el dolor. renunciar a las prisiones de la maldición, renunciar a las prisiones de la blasfemia. Yo te invito, proclama hoy con el poder del Espíritu de Jesucristo, proclama hoy al carcelero, el carcelero es el demonio, proclama hoy tu libertad. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, para ser libres nos liberó Jesucristo, para ser libres. Fauna, no fuiste creada para ser esclava ni miedosa. Fauna querida, no fuiste creada para vivir en el miedo de si llega el boleteo, de si llega la amenaza, si vuelve el paramilitar, si aparece el guerrillero. No fuimos creados para el miedo. Para ser libres nos ha liberado Jesucristo. Pero el camino, ¿cuál es? El camino nos lo muestra la palabra de Dios. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Eso dijo el ladrón que llamamos buen ladrón porque se convirtió. Aunque siempre hay quien dice, hay que llamarlo buen ladrón porque se robó el cielo. Eso dice el buen ladrón, acuérdate de mí. Pero dijo esa palabra después de decir otra. Lo nuestro, nuestra condena es justa. Quiere decir que él tenía conciencia de la gravedad de sus pecados y de lo sucio de su vida pasada. Eso le está pidiendo Dios a este pueblo. Eso le pide a mi pecho. Eso pide a cada uno de nosotros. Que tomemos conciencia de que hemos fallado. ¿Quiénes? Todos. Hemos fallado. Pero hay una palabra, oportunidad. El Cristo que murió en la cruz, pero que antes dedicó una mirada de ternura al ladrón arrepentido. Ese Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Ese Cristo bendito hoy te mira a los ojos y espera de ti una palabra honesta que reconozca que te has equivocado, no para hundirte, sino para levantarte. No para condenarte, sino para liberarte. Por eso, nosotros hoy delante de la cruz reconocemos, hemos pecado, pero ponemos nuestra esperanza en ti. Tengan la bondad de repetir después de mí, lo digo yo, después lo dice usted. Hemos pecado, pero ponemos nuestra esperanza en ti, Señor. Si lo decimos con convicción y si lo vivimos, algo de ese paraíso que ya prometió Cristo, algo de eso ya va a llegar a nosotros. Hemos pecado, pero ponemos nuestra esperanza en ti, Señor. Última vez. Digan los papás de tal manera que sus hijos lo escuchen. Los niños y las niñas de Fauna tienen que saber que este pueblo cambió. Porque aquí llegó Jesús con fuerza. Y porque acuérdese que hay un manto precioso de amor, que es el manto de la Virgen del Topo, que ya nos envuelve y que está protegiendo esta tierra bendita. Por última vez empiezo yo, repite usted. Hemos pecado, pero ponemos nuestra esperanza en ti, Señor.